Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Dijimos que este programa estaba dedicado a un guitarrista inglés, John McLaughlin, de quien estamos escuchando el álbum Qué Alegría, de 1992. El rock británico inicial de los Beatles y los Rolling parecía estar agregándole algo que los americanos no habían considerado, o no habían podido. Fue así que cuando el baterista Tony Williams formó su propia banda, Lifetime, resultó natural que invitase a McLaughlin, que ya pintaba para estrella. Este viajó a New York en 1969, pero dejó la banda al año siguiente. Fue esa también la época de su intervención en dos trabajos de Miles Davis, In a Silent Way and Beats Brew, en los cuales fue el portador de la mezcla exacta de jazz y rock. Thank you. Thank you.

Thank you. En 1988, McLaughlin hizo una gira europea con Trilok Gurtu, un percusionista entrenado en música hindú, y el contrabajista Dominic Di Piazza, formación con la que grabó Live at the Royal Festival Hall en 1990 y Qué Alegría en 1992. En 1993, grabó un tributo a Bill Evans con un cuarteto italiano de guitarras acústicas e hizo presentaciones en vivo con un trío formado por el organista Joey DeFrancesco y el baterista Dennis Chambers, banda con la que terminó grabando The Free Spirits. Thank you.